sigue, sigue, sigue, sigue. Vamos, chicos, que seguimos en vivo. Sigue el show de la Farna. El fenómeno. No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción y maestro en el amor. El baile de whisky run, la noche a media luz, es otra diversión. A las chicas del lugar, a los niños y a las damas, yo les cuento mi ilusión. Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos, yo les canto el corazón. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Aventurero, pero nunca prisionero. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Arriba, todos arriba. Sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Y sigo siendo aventurero, pero nunca prisionero. Espera.